tenía, con otro se me fue. En esta oscuridad, ¿cómo la pasaré? La negra que tenía, con otro se me fue. La vida está muy cara, la vida está muy cara, la vida está muy cara para tener mujer. Yo solo con mi almohada lamento mi desgracia y maldiciendo voy en esta oscuridad. Yo solo con mi almohada lamento mi desgracia y maldiciendo voy en esta Navidad. Y maldiciendo voy.